escucha. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Es Radio Nacional, tu dial, tu identidad, es mucho más, es nacional. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Aquí estamos, el tejedor con la de sueños. En nuestras sueños. Manos, todavía. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra nueva edición del Tejedor de Sueños. Lo veo muy jocoso, Héctor, ¿eh? No, está muy serio. Bueno, a ver, levantemos. Ahora estoy serio. Sí. Bueno, no. Estamos en radio, no en televisión, así que... Así es. ¿Cómo anda, Héctor? ¿Bien? Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buenas noches. Audiencia del Tejedor de Sueños, que nos siguen jueves tras jueves, ya... durante 11 años consecutivos. Bueno, un placer enorme estar acompañándote, colaborando, compartiendo este segundo programa del ciclo 2014 del Tejedor de Sueños. Y me gusta, ¿no?, que la gente lo siga a usted, que lo siga soportando, que lo siga escuchando. Claro. Digo que... Qué bueno que uno lo aguante. No nos aguantan. La verdad es que nos escuchan. Ah, no, por supuesto. No le queda otra. No. Claro que no. Aparte, muchísima la audiencia que nos sigue, ¿no? Y, sí. Y bueno, tengo gente muy amiga, muy conocida, que, bueno, me da muy buenas referencias al programa, le gusta, porque, bueno, como ya lo saben, ¿no es cierto? La audiencia siempre tratamos temas cotidianos de la vida misma, de la vida diaria, y que eso es lo bueno, ¿no? Lo lindo. Y la verdad que tratamos, y ya que tratamos, somos un equipo y tratamos como equipos de hacer este programa. Entonces vamos a tratar de decir quiénes vamos a integrar el programa, Mario, de esta noche. ¿Quiénes hacemos el Tejedor de Sueños en esta noche de jueves? Ahora se la cuento. Hoy, en una realización técnica de Pablo Silva, en planta transmisora, Rafael Aguirre, en la co-conducción, locución, quien les habla, Héctor Musso Barrera. Y por supuesto, conducción y dirección general a cargo de Mario López Núñez. Bueno, muchísimas gracias a Pablito Silva, a Héctor Aguirre y a usted, Héctor, que 11 Rafael. Años... Rafael, no, perdón. Bautice, ¿no? Bueno, pero yo soy San Juan el Bautista, tengo derecho a bautizar a quien quiera, y justamente hoy, claro, como le iba diciendo, valga el furcio, pero no importa, o sea, Aguirre es. Sí, señor. Pero hubiera sido que a don Aguirre, bueno, lo dejamos entonces, el señor Aguirre, le mandamos un saludo a él y no nos miremos tan feo porque queda feo en radio. ¿Y qué le parece si vamos con las vías de comunicación? Cómo no, Mario, le contamos inmediatamente nuestras vías de comunicación. Esa vía que usted ya la conoce, claro que sí, porque sobre todo el número fijo de Radio Nacional, donde se comunica cada noche de jueves para salir al aire o bien para dejarnos alguna crítica, algún comentario. Somos sus amigos de la radio y estamos para complacerle. El 426-0245 es el número fijo, como bien recién lo decía, de Radio Nacional. Nuestro correo electrónico, eltejedor@hotmail.com. Para mensaje de texto, al 156-84-60-78. En Facebook nos encuentra en el Tejedor de Sueños. También, por último, vía internet. A través de www.radionacional.com.ar, usted va a ingresar al portal de la radio pública, donde dice emisor en la parte superior. Ha cambiado el portal, les aviso. Abre una solapa, nos busca LRA4 Radio Nacional Salta. Y va a ver un montón de noticias, está la grilla de programación de la emisora, y por supuesto, usted hace clic en escuchar y ya no está escuchando. Así es, como tú bien lo dijiste, Mario, ha cambiado el portal, pero siempre siendo la primera, seguimos siendo la primera, ¿se da cuenta? Exactamente, 61 años de vida que acabamos de cumplir este próximo... Usted. 3 de febrero pasado, ¿no es cierto? O sea, la emisora. Claro, la emisora. No, usted dice cumplimos, no, yo no. Yo escuchaba de que era chico esto, ¿no? 61 años de vida. Sí. 61 años de vida que no es nada, ¿no? Es el y comienzo. A propósito, si me permitís, vamos a comentarles a la audiencia que como siempre, como cada día, como cada noche de jueves, estamos saliendo a través de las dos frecuencias, AM690 y NFM102.7. Pero muy bien, y vamos al primer saludo de la noche, que le voy a hacer una aclaración. Sí. No sabía que ya había salido al aire el programa anterior. Así que no sé si usted la va a saludar o la va a retar, pero bueno, hágase cargo. No, ¿cómo vamos a retarla a una querida amiga, una querida oyente que nos sigue desde hace 11 años y que siempre está en la sintonía cada noche de jueves? Ella es la señora Pochola. Un saludo muy especial, muy cordial, para quien tengo un gran aprecio. Siempre se acuerda, hasta como te lo comentaba fuera del micrófono, siempre me llama a casa también, charla con mi señora y bueno. ¿Le deberá plata a usted? No, absoluto. No, no se aparte, ríe, Pablo, porque es muy dice... Muy amable, muy gentil, siempre a vos te consta, ¿no? Nos consta a todos que siempre tiene muchas atenciones con nosotros. Está bien, ¿no? Conmigo sí, porque dice siempre llama a su casa. Digo, bueno, capaz que usted le debe algo, ¿no? No. Por lo menos las gracias. Por supuesto, le debo las gracias de tener esa atención, esa amabilidad de poder comunicarse. Me parece muy bien, porque uno debe ser agradecido en todo. Por supuesto, en la vida hay que ser agradecido. Muchas gracias. Va, el próximo saludo, Dolores y Antonio, mis padres, no sé si me estarán escuchando, siempre me hacen creer y yo como buen hijo todavía creo en los Reyes Magos, le mando un saludo a Hugo Borenstein desde Buenos Aires, que nos debe estar escuchando a través de internet, a toda la gente del Face, porque todo el mundo se va enterando del programa, pero este programa de hoy es sorpresa, ¿no? Así que a la gente del Face... un saludo muy grande a la gente que está acá en Salta Capital también, a los del país, a los que están fuera del país. Hay reporte desde México, mucha gente, escuche bien, desde Venezuela, a pesar de que se oponga al gobierno, nos escuchan lo mismo. Hay reporte de Estados Unidos, de Inglaterra. Usted me va a decir que de Londres, de Catamarca, también hay reporte de Catamarca. Sí, señor, la familia Pochola de Catamarca. Así que lo embromé esta vez. Por supuesto. Y una cosa muy importante. Hoy es el Día Internacional del Teatro. Sí, señor, sabía. Tenía conocimiento. Usted lo sabe todo. Y yo le mando un saludo a Huguito Borenstein, porque este hombre, usted sabe que me deja mi duda, ¿no? Porque él es director de teatro, ya es un hombre de edad, en Buenos Aires, es actor. Y siempre me puse a pensar y nunca le pregunté, porque siempre fue vía internet la conexión con este caballero. ¿No será pariente de Tato Bores? Claro, yo también. Podría ser, el ¿no? apellido, obviamente. ¿Quién sabe? En una de esas, puede que sí. Algún parentesco. Así que bueno, ya damos inicio al programa, ya presentamos las vías de comunicación. Ya sabe usted quiénes somos, lo que vamos a hacer esta noche. Hay una frase de cabecera que no está escrita acá, pero la tengo en mente y que yo creo que cae bien para la ocasión, que dice, escuche bien, es de Calderón de la Barca y dice, no es de color la vida, sino del cristal con que uno la mira. ¿Voy de nuevo? Sí. No es de color la vida, sino con el cristal con que uno la mira. Calderón de la Barca. ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque, ¿sabe qué pasa? Hay veces uno tiene dolores, tiene remedio, tiene angustia. ¿No le pasa a usted? Por supuesto, a todos seres humanos. pasa. Ahora yo le pregunto una cosa. Tiene dolores, pero hay dolores que a lo mejor son dolores corporales, hay dolores que son espirituales, hay dolores del alma, dolores del corazón. Claro. Tenemos angustia, lógicamente está ligado con la parte espiritual, la parte psíquica. Y ahora vienen los remedios, ¿no? Como decían antiguamente, no hay tu tía. ¿Usted sabe eso de no hay tu tía o no? No. Bueno, el no hay tu tía se traducía como no hay remedio. El tu tía o la tu tía era lo que el boticario, el farmacéutico de siglos anteriores, hacía ese menjunje, ese preparado para poder curar al paciente. O sea, no hay tu tía se traduce como que no hay remedio. Pero en este programa sí tenemos remedio, todavía. Y tenemos invitados que nos van a hacer reír. Por lo menos, yo estoy seguro que sí. Y si usted no se ríe, ¿sabe qué? Voy personalmente a su casa y lo voy a hacer reír lo mismo, aunque tenga que hacerle cosquilla. Y mire a quién vamos a presentar. Vamos a presentar. A mi diestra tengo a la señora María Yervino. También está la señora Soledad Pérez. Y la señora Graciela Paz. Sean muy bienvenidas al programa. Gracias. Muchas gracias. Ahora yo digo, ¿qué es lo que motiva que estas personas estén acá? Porque yo dije, no es de color la vida, sino con el cristal con que uno la mira. Y aparte, como tú bien lo dijiste, que nos hagan reír. Que nos hagan reír. También hablé de los dolores, de los remedios, de las angustias. Se me viene algo a mente. Que el ser humano cuando va transcurriendo determinadas etapas de la vida, no solamente va cambiando físicamente, sino psíquicamente. Hay etapas donde esa transformación nos puede cambiar para bien o no tan para bien, o es simplemente una etapa de transición, dura un tiempito nada más, y puede haber un cambio, para bien o para mal. Yo quisiera que ellas nos vayan contando qué cambio, ¿no es cierto?, se va generando en esto que es el hacer el teatro, porque no solamente, bueno, Mari es persona de radio, como dicen todo el mundo, son bichos de radio. No, no somos bichos, son personas de radio, de televisión, comunicadores. Y ella la veo que escribe acá, ni siquiera me mira. Pero lo escucho. Me está obviando. Pablito, si lo escucho, lo escucho. Como sabía decir en otra época un eslogan de Radio Continental, gente de radio. Gente de radio. Pero resulta que esta mujer de radio me está obviando muy feamente. Pero yo lo estoy escuchando, ¿no? Realmente, primero a Pablo Silva, nuestro operador en esta noche. A Muso Barrera, nuestro compañero de tantos años en los radioteatros, y a vos, Mario, por esta invitación justo en el Día Internacional del Teatro, que las tres estamos muy felices que para una fecha tan importante haya pensado en nosotras. Gracias. Siempre pienso en las mujeres. Escúchame, gracias. Tengo tres en la casa, trabajo perra, con mujeres. Tres más. ¿Se da cuenta qué mujeriego que soy yo? No piense mal. Pero, como yo siempre digo, cuando yo invito a alguien al programa, cuando invitamos, en realidad los dueños del programa son los invitados. O sea, tienen la palabra, como dice el programa de televisión. Yo quiero que nos cuenten. Bueno, acá esta niña que está a mi diestra, como dice usted, ella está interpretando un papel fundamental en la obra, porque es el objeto de este argumento. Acá Graciela va a contar un poquito el papel de ella. Es una mujer que amiga de nosotras dos. Acá tengo en Soledad al personaje de Dolores. Graciela encarna a Remedios y yo a Angustias. Tres amigas que viven en un mismo edificio. Y esa tarde se encuentran en el departamento de Angustias. Y hay un propósito que queremos llevar a cabo con Graciela, que es Remedios. Bueno, un poco la idea es sacar a nuestra amiga querida, que es Dolores, de una amargura que lleva desde muy jovencita. Entonces es como un tabú que ella tenía sobre ciertas cosas, que ahora cuando desarrollemos ya se van a dar cuenta, y es por eso que Angustias y Remedios, o sea, Mari y yo, nos ponemos de acuerdo en una serie de picardías y de cuestiones a los efectos de que, bueno, tenga éxito nuestro plan. Esas son amigas, ¿eh? Ah, ¿qué tal? Esas son amigas, ¿eh? Preste atención usted que está escuchando. Acá en Soledad, ella va a ir al meollo de esta cuestión y ella, entre las cosas que ella va a decir, estoy segura que va a decir que esto también es un canto a la amistad, entre otras cosas. Sí, justamente la crítica la calificó como energizante a la obra. Quiere decir que no solamente la gente se divierte y disfruta durante la presentación del espectáculo, sino también después. Digamos, dura la energía. Y eso es importante, lo que queremos. Bueno, yo debo decir que esta obra fue escrita y dirigida por Carlos Delgado, ¿sí? Sí, sí. Y también debo decirle a la audiencia que ellas tienen el desafío, escuche bien, no es lo mismo estar sobre las tablas, como se dice en teatro, que estar en un medio como la televisión o la radio. En este caso, ellas tuvieron el desafío de llevar esta obra, yo creo que es una avant-premier, ¿no? Por lo menos para radio. No sé si es la primera vez que lo van a hacer en radio. Vamos a tener el gusto para mí va a de ser poder un honor recrear este trabajo que hizo de adaptación Soledad para que pueda ser retransmitido en radio. Lógico, es todo un desafío por muchas cuestiones. Yo siempre digo, si el teatro es difícil porque juegan muchas cosas, que es lo visual, es lo auditivo. Alguna vez decía el amigo Elías Antar, si usted no tiene nada que hacer en escena, quédese quieto, siéntese y no se mueva. Y nosotros lo mirábamos, porque el hecho de que usted se esté moviendo sin hacer nada, me está distrayendo, ¿no es cierto?, a toda la gente que está viendo la obra de teatro y no sabe qué es lo que está por hacer usted, y usted no va a hacer nada. Y tenía razón. En radio pasan cosas diferentes. ¿Por qué? Porque acá juegan los sonidos, los efectos, las voces y cosas que tal vez es tan difícil como hacerlo en vivo y en directo. Entonces nosotros tenemos, ellas tienen, me saqué de encima el peso, ellas tienen el desafío de poder llevarles a ustedes a través de la voz y de algunos efectos lo que es la obra y que usted mentalmente vaya recreando. Y si usted no para de reírse, no sé, después se hace cargo. Yo le doy el teléfono a cada una y se la arregla con ella. Pero es algo realmente artístico. No es fácil adaptar una obra de teatro para radio o llevarla a la televisión. Claro, la obra tiene 50 minutos y acá lo vamos a hacer en algunos minutos, cosa que los oyentes puedan tener una acabada noción de la obra. Y usted colaborará un poquito con nosotros en esta tarea. Y bueno, como decía alguien, a la fuerza me llevan preso, pero antes que me lleve preso... No sea tan difícil, por favor. Ay, yo, ¿sabe qué tengo? Sí, fácil. ¿Qué cosa? ¿Se da cuenta? Hay una mujer que, mire, para mí siempre fue referente porque se dijo de todo de ella y hay un tema que yo se las dedico acá, a las artistas y a usted que está del otro lado del micrófono. Pablito, ¿lo escuchamos? Se dice de mí se dice que

No se va a dormir, no va a poder dormir, porque cuando usted le agarre el ataque de risa ya no va a poder dormir. Se va a divertir. Y me agarró el top. Le tengo que dar el micrófono. Sí, señor. Adelante, entonces. Hora oficial 22:30 minutos en todo el país. Le proponemos hacer una pausa en el Tejedor de Sueños para compartir las noticias locales. Por Nacional, Argentina se informa. El tiempo en la ciudad de Salta, temperatura actual 16 grados 9 décimas, 89% la humedad, la visibilidad horizontal es de 15 kilómetros, la presión atmosférica de 878 hectopascales, los vientos están calmos, el cielo está nublado. Rodolfo Urtubey fue elegido presidente de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara de Senadores de la Nación. El legislador fue elegido por unanimidad y prometió trabajar a fondo en la lucha contra el narcotráfico. Corrida. El sábado comenzará sus corridas el tren turístico a las nubes. La partida se hará desde la estación local con un recorrido por el ramal C14 hasta el viaducto La Polvorilla. Previa a la partida habrá un acto con la presencia de funcionarios del Ministerio de Turismo de la empresa Ecotren, como así también invitados especiales. Deportes, el Top Race del NOAA correrá en el Martín Miguel de Güemes. Uno de sus animadores será el piloto jujeño Diego Illescas, quien anunció su presencia en las fechas de Salta y Termas de Río Hondo. 16 grados 9 décimas, la temperatura actual, 89% la humedad. El cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es la radio de todos. Nuestra radio es nacional. Transmite LRA 4, Radio Nacional Salta, AM690 y LRA 304, Radio Nacional Salta, en frecuencia modulada 102.7 MHz, con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, Salta Capital, y planta transmisora en calle Gato y Mancha y avenida Palacios, Salta Capital, perteneciente a Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, Presidencia de la Nación. Radio Nacional. La escena transcurre en un departamento donde se reúnen tres amigas, Dolores y Remedios, con la dueña del piso, Angustias. Son las 19 horas. Sigue Remedios vestida con ropa de gimnasia, con un pesado radiograbador, cassette y bolso. ¡Hola, chicas! ¡Llegó la alegría de la casa! Espero que estén listas y hayan hecho los ejercicios de precalentamiento que les enseñé. Siempre la misma tarada que llega primero a todos lados. Pero no van a poder conmigo. Soy perfecta y no me enojo, soy perfecta y no me enojo. Vamos, chicas, vamos, ya llegué. Tenemos que estar hermosas, porque esta noche va a ser la gran noche. La gran noche. Ay, había una canción, ¿cómo era? Che, ¿de quién era esa canción que habla de la noche? ¿De Sandro? Ay, esta nunca sabe nada. qué raro que yo no me acuerde. Si yo nunca me olvido de nada. ¡Ay! ¡Ya está! ¡Es de Rafael! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Dale, nena, que dormir la siesta es de jovatas. La, la, la, la. ¡Oh! ¡No me deja dormir! ¡Cómo romper la paciencia! ¿Quieres sacarte del sobaco ese aparato infernal? No es ningún aparato infernal. Es mi notebook. Es la prolongación de mi vida. Anoche estuve hasta las 3 de la mañana. ¿Haciendo qué? Contestando mensajes. Tenía 160 mails sin leer. ¿Tantos? ¡Qué llevo! Sí. Todos te mandan PPF. Consejo para vivir más que el MagiClick. Fotos de una polilla macho. Clases para aprender a bucear y no morir en el intento. Etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ay, qué bien! Nada de qué bien. Nadie escribe un saludito. Ni siquiera cómo estás, cómo te va. Ni te mandan cariños. Ni saben si estás viva aún para leerlos. Bueno, sos demasiado pretenciosa. Ya bastante con que hacen clic para reenviártelo. ¿Y no te mandan cadenas? Sí que me mandan. Para reenviar a 25 personas. Ah. De lo contrario, tendré 7 años de mal sexo. ¡Ay! Me quedaré pelada. Un rayo me partirá en 2 y otras huevadas. Así que me cansé. No los leeré más. Los eliminaré. De esta manera no corro ningún peligro. Y sí, de paso, te evitas las trasnochadas. ¿Y la otra? ¿Dónde está? ¿Qué sé yo? Yo soy sola. Yo no soy llamesa de nadie. Ay, mejor me voy a telefonear a Dolores. Lola, para hoy o para mañana. Te estamos esperando, chiquita. Uy, qué tonta. Le dije Lola. Bueno, Dolores, querida. ¡Ay! ¡Me cortó! ¡Qué alterada! Oh. ¿Angustias? ¿Crees que vamos precalentando? No. En ese momento entra Dolores con bolsas y se dirige rápidamente a la cocina. Remedios y Angustias se sorprenden. Buenas tardes, ¿no? ¡Hola! Dolores deja todo en la cocina y se va con sus amigas. Viste unas calzas, remera larga que estira cada rato. Un piloto y anteojos oscuros. Tiene mucha vergüenza. ¿Y a vos qué te pasa? Estoy incómoda. ¿Y por qué estás incómoda? Por esta ropa tan ajustada que ustedes me hicieron comprar. A ver, saquemos ese piloto, estos anteojos, pero si estás hecho una yegua, estás bárbara, mírate. Mi mamá siempre me decía, tapate ese cuerpo impúdico que tenés. Hasta en las lolas me hacía poner unas bandas elásticas para ocultarlas. Bueno, eso ya pasó. Y encima, ¿de dónde salió esta ropa? Ustedes saben que a mí las ferias americanas no me gustan. Bueno, basta ya. Si no, no llegamos. Empecemos de una vez. A ver. Bien para ti. Slow, glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. Eso es. Muy bien. Comenzamos. Vamos. 1, 2, 3, 4. Seguimos. Brazos. ¡Correte! ¡Desplazate! Pero siempre no. Haces lo mismo. Pero si dice a la derecha, no. A la derecha. ¡No! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Así no! ¡Actitud, chicas! ¡Actitud, please! Vos no sabés enseñar. Me duele todo. Tiene razón. Vos no tenés didáctica. Miren, queridas, soy la mejor alumna del Zoom. ¿De lo qué? Oh, ahora me vas a decir que sos de un servicio de inteligencia. Sí, sí, como la CIA, la KGB, el FBI. El Zoom es el salón de usos múltiples del centro vecinal del barrio. Ah, además ahí nos reunimos con mi grupo de la parroquia. Ah, lo que pasa es que hoy se usan tantas siglas que uno se pierde. Yo no los enseño más. Vayan a aprender a la CIA, a la FBI o donde se les cante. Bueno, no es para tanto, che. Angustias, ¿por qué no te cebas unos matecitos? Claro, todo yo, siempre yo. Angustia para acá, angustia para allá. Ah, y soy Angie, no Angustia. Angustia entra en la cocina y vuelve con el equipo de mate. ¿Qué? Ya no bailamos más. No. Pasale este mate a Dolores. Bueno, chicas. Ya no peleemos más. ¿Y si empezamos con el tratamiento de belleza del que les hablé? Yo no rezo ni pico. Yo tampoco. No se preocupen, no necesito que hagan nada. Dolores va a la cocina y regresa con una bandeja con mascarilla, compresas de pepinos y hojas de lechugas. Bueno, ahora se relajan para comenzar con el tratamiento. Esta máscara de arcilla verde es para vos, Angustias. Limpia e hidrata. Es ideal contra las espinillas y madura los forúnculos. ¡Yo no tengo forúnculos! Bueno, pero tenés espinillas. Y esta es de clara de huevo, es para vos, Remedios. Saca las manchas y suaviza. Ah, bueno, ahora se quedan quietitas, quietitas. Pueden hablar, pero sin gesticular. ¡Ay, chicas! Son unas mascaritas. Esto parece un carnaval veneciano. Y hablando de carnaval, ¿che Remedios? Vos sí que la hiciste bien. Toda tu vida un carnaval. Sí. Un carnaval en apariencia. Te voy a arreglar el pelo, Angustias. Yo le mentí. ¡Ay, me duele! ¡Me tiraste el pelo! Ah, bien, dicen que las mujeres a cierta edad deberían usar el pelo corto. Remedios, ¿por qué dijiste que nos mentiste? Porque les hice creer que amaba la libertad, pero en realidad, él me plantó. ¿Quién era? No importa quién era. Toda su vida fue una mentira. Me pasó como en las películas. Fecha, anillos y hasta vestido de novia. ¿Y qué pasó? Se arrepintió. Desapareció. Dolores, esto parece un tango. Bueno, a lo mejor no estaba preparado el muchacho. Sí, vos eso te hacés. Después me enteré que se había casado con otra. ¿Viste, caída del catre? Bueno, él se lo perdió. Ay, chicas, ustedes van a quedar divinas con el tratamiento. Bueno, estas hojas de lechuga son para la papada. ¡Sosténganla! ¿Qué? ¡Nosotras tenemos papada! ¡Enorme! Bueno, ahora les voy a poner esta máscara de aceite de oliva y palta madura para iluminar la piel. ¡Qué olor asqueroso! ¡No, basta! ¡Déjame, no quiero! Mira, para allá queda el baño. ¡Tíralo! Bueno, quédense como están. ¡Feas! ¡Ay, Dolores! Vos siempre tenés esa cara de viuda perfecta. Te miramos y parece que el finado se fue ayer. Y pasaron varios diluvios desde que se fue el hombre. Bueno, ustedes saben que fui un idiota. ¿Ah, yo? No le discuto a nadie. ¡Cállate! ¡Déjala hablar! Yo siempre fui consciente que no éramos felices. ¿Por qué? Porque toda la vida fui muy reprimida en todo. En fin, lo aburrí. Así me educaron. Vení, Dolores. Sentate acá. ¿Te engañó? Yo conocí a su amante, ¿sí? Me engañó. Yo la conocí. Y siempre le agradecí que lo hiciera feliz. ¡Estás loca! ¡No podés ser tan tonta! Bueno, yo lo amaba. Y solo me interesaba su felicidad. Además, ustedes saben que muchas veces las amantes sostienen los matrimonios. Vos sos de otro planeta. Bueno, che, basta de palidas. y pensemos lo de esta noche. Ay, tengo tantas expectativas. Ay, tendría que verlo para creerlo. Ay, Dolores, necesitas mucha pimienta y ají molido en el espíritu, querida. Y mira a esta, Angustias, siempre opinando de los demás. ¿Y su historia? Decime, Angie, ¿por qué te separaste del intelectual? ¿Me aburrían? Sos jodida vos, ¿eh? ¿O había otras cosas? Contá, contá. ¿Amantes, quizás? Varias y muy especiales. Con peor que la Lola. Dolores me llamo. Bueno. ¿Mis rivales? Eran la macro, la microeconomía, el valor del dólar, los discursos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo nunca entré en su proyecto de vida. Me hartó. Angie, ¿vos te casaste con un hombre o con un diario? Hay algo peor. Yo soñaba con tener un hijo. Ay. Me imagino que él también... ¡Oh, no saben cómo me atormentaba con las píldoras anticonceptivas! ¡Por eso quedé así, gorda! Ah, pero se dice que hubieron varios merodeando por aquí. Oh, se dicen tantas cosas. ¡Uy! Mira la hora que se ha hecho. Son más de las 8. Basta de charlas. Dolores, anda a cambiarte. Ah, bueno, pero hay que acomodar todo esto, así que yo... Deja. Nosotros lo hacemos. Anda, apúrate. ¡Ay, ay, al fin! Che, ¿cómo la ves a esta voz? Floja, floja. Espero que nuestro plan dé resultado. La verdad, tengo miedo que no se anime. Ah, no sé. Yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. ¡Ay, el vestido le va a quedar precioso! ¡Y los zapatos! Dolores reaparece muy contenta, vestida con un atuendo totalmente de modé. Remedios y Angustia quedan desconcertadas. ¿Qué hiciste? Me puse esta ropita que me pareció más prudente y decente para la ocasión. ¿Vos te miraste al espejo? ¿Ustedes creen que así yo no voy a despertar ninguna motivación? ¡Sí! ¡La de un muerto! Esta pollera aburrida y esta camisa ridícula son una porquería. ¡Vamos, Dolores! ¡Caminate, digo! Te vas a poner el vestido que te elegimos. Y de paso me cambio yo. Caminate, digo. Dale, vení para acá. Yo también me voy a cambiar, ¿eh? Las tres amigas están en el living muy arregladas. Están entusiasmadas. Y Remedios sostiene una petaca con licor en su mano. Angustia toma la netbook y se sienta entre Dolores y Remedios y dice... Chicas... Llegó el momento. Ahora o nunca. Voy a entrar en la página que me dijo mi amiga Elena. www.hombresaccesibles.com.ar. Los puntitos negros de ahí abajo, ¿qué son? Es mi clave. Esto de acá arriba es mi nick. Margarita de Sojava. Cállate, cállate, que no le gusta. Miren, aquí hay uno conectado. ¿Quién es? No sé. Miremos qué dice su perfil. 1.65 m de estatura. Tez morena, pero castaño. Ojos marrones. 102 kilos. Ay, oh, está como popote, ¿no? Descartalo. Bueno, chicas, piensen en el invierno. Así, abrazadita. Ah. Dale, busca otro. Sí, otro, otro, otro, otro. Cállate, te dije que no le gusta. Bueno. Escuchen este. Soy negro. Negrito para las que me quieran. ¡Ah! Y este debe ser el negro José. ¿Cuál es el candombe? Sí. ¿Me dejan terminar de leer? Bueno, sí, sí, también. Sí, está bien. Soy negrito. Oscuro como la noche. Solitario como un lobo de estepa. Que busca la luna que ilumine su sendero de la vida. ¿Este vendría a ser una especie de hombre lobo? No creo. ¡Chica! ¡Es poeta! ¡Ah! Y tiene fotos. A ver. ¡Mostrá! Las tres se acercan y miran en la pantalla de la notebook. Mucha poesía, pero poco alineo. ¿Poco qué? Está como un poquito descuidado el muchacho. ¡Qué pobre hombre! Vive solo. No debe tener quien le lave ni quien le planche. Bueno, pero también le haría falta un baño. Yo lo meto en espadol y ¿sabes qué, no? ¡Ay, Remy, qué lanzado! Te está haciendo el efecto el alcohol. Dolores, buscamos otro. Dale. Y bueno... Poroto busca ama. Busca ama se equivocó. Quiso decir busca amor. O estará buscando a su mamá. No creo que busque a la madre en esta página, Remy. Bueno, che, yo decía... ¿Y qué más dice? Esclavo por hora o tiempo completo. Busca ama castigadora, que le guste el cuero y el metal. Absolutamente sumiso y discreto. En tu casa o en la mía, yo proveo los elementos sin costo adicional. No entendí nada. Confundida, Angustia no sabe qué decir y recurre a Dolores para buscar una explicación. Dolores insegura dice... Debe tener una curtiembre. Angustia la mira fastidiada... Bueno, yo digo, por lo del cuero. Bueno, en ese caso también tendría que tener una metalúrgica. Ahora, yo digo, ¿no? ¿Qué son los elementos? Hay juegos de miradas entre las tres. Y para salir del paso, Dolores dice... ¿Fotos? ¿Fotos no tiene? Fíjate. ¡Veamos! ¡Sí! Las tres miran las fotos y quedan estupefactas. ¡Oh! ¡Ah, no! No tenía una curtiembre. No. Ni tampoco una metalúrgica. Sigo sin saber cuáles son los elementos, pero dada la circunstancia, preferiría no averiguarlo. ¡Miren! ¡Otra foto! Dolores, observando la pantalla, se imagina pegándole al hombre con actitud de gatúbela. Angustia hace clic para ver la otra foto. ¡Miren! Todas miran la absorta. Ven el miembro atado con una corbata. No entienden nada. Las tres pegan un salto a la vez que Angustia cierra de golpe la notebook y Dolores dice: ¡Lo tenía atado, ¿no? Sí, con una corbata. ¡Ay, qué dolor! Bueno, sigamos. Pero ahora no jugamos. Miren este. Mi especialidad son las mujeres maduras. ¡Ese! ¡Lee, Angustia, lee! ¡Ese! Muchacho joven, buen cuerpo de gimnasio, tipo toro. Buen pedigrí, taxi boy. Cumplo todas tus fantasías en tu casa o en la mía. Me dicen Madurator. Se miran las tres sorprendidas y convencidas asienten con la cabeza. Y bueno, me parece que amerita mirar las fotos. ¡Miren! ¡Ah! ¡Qué buen mozo! ¡Sí! ¡Está requete buen mozo! Está más bueno que comer pollo con la mano. Buen pedigrí. ¿Será que los padres son de la sociedad? No me parece que sea un dato relevante en esta página. Dolores. Sí, ¿y lo de taxi boy? Es un medio de transporte. No tiene vehículo propio. ¿Y no sería más elegante que sea un remis boy? Pero encima boy está mal escrito. Bueno, chicas. ¡Me corta! Con esa cara, que escriba como quiera. Sí. ¿Hay más fotos? Sí, miren. ¡Qué par de entrepierna. ¡Y la entrepierna! No estás borracha vos. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Bueno, buen corte la malla, digo. ¡Ay! Miren, hay más datos. 1,90. Morocho. Ojos azules. 28 cm. ¿28 cm? ¿Y eso qué es? 28 pesos con merienda. Para un poco. Así que además de pagarle el taxi, hay que pagarle la merienda. Bueno, chica, se la preparo yo. ¿Le gustará la leche tibia con vainilla? Chica, tiene video. ¡Ponelo! Las tres beben, brindan, bailan, aplauden, zapatean, tiran papeles, billetes. Hay un teléfono. Dolores fija su mirada en la pantalla y repite para sí el número. ¿Vos decís de llamarlo? Ah, estamos las tres, ¿qué nos puede pasar? Bueno, chicas, creo que hasta aquí llegamos. ¿Meter un desconocido en la casa, no? Sí, tiene razón. Nos puede violar. Sí, violar, robar, matar. Yo estoy lo suficientemente ebria, extenuada, y otras cosas más, así que me voy a dormir. Remedios, ¿ya te vas? Acomodo unas cositas y me voy. Anda, descansa tranquila, yo te acompaño. Ay, yo no voy más. Cuando el living queda desierto, sale Dolores en una actitud misteriosa y dándose vueltas como maquinando algo, toma el teléfono y marca el número memorizando. ¿Hola? ¿Sí? ¿Señor Maduro? Ay, disculpe, hice una confusión. Aclaro, es Madurator. Dígame, señor, ¿usted estaría disponible ahora? Mire, nosotros somos tres mujeres solas. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¡Ah! ¡Usted cobra! ¿Y cuánto me saldría? A ver, espéreme un ratito, no me corte, ¿no? Dolores busca el dinero en su corpiño, lo cuenta. Como no le alcanza, busca más en su bolso y encuentra lo que faltaba para completar y vuelve al teléfono. ¿Hola? Sí, perdón por la espera. Dígame, señor, ese monto que usted me dijo es por las tres, ¿no? Ah, bueno, entonces todo ok. Una cosita, ¿podemos obviar la merienda? Ah, claro, sí, tiene razón. No es hora de tomar la merienda. La dirección, sí, se la doy. Es Monteagudo 357 Tercero B. Sí, B de burro. ¿En cuánto tiempo lo esperamos? Bueno, muy bien, gracias. Hola, perdone, no me corte. Una preguntita más. ¿Usted necesita que tengamos preparada alguna cosa? Escucha del otro lado una frase fuera de lugar. Ríe nerviosa. Bueno, muy agradecida, señor, ¿no? Adiosito, lo esperamos, ¿eh? Dolores corta y se apantalla. Se siente realizada. Es otra persona. Toma un trago. Remedio regresa de la cocina. Dolores, ¿no viste el trapito ese que...? ¿Qué te pasa? A partir de este momento, Lola, sin Dolores, Remedios ni Angustias. ¿Qué hiciste? Sale Angustia de la habitación en camisón. ¿Pero qué pasa? ¿Quién puede decir esta hora? ¿Y ustedes qué hacen todavía acá? Lo llamé. Vos estás loca. ¿Cómo dijiste, Angie? ¿Ahora o nunca? ¿Y si es un degenerado? ¿Un asesino serial? ¡Yo llamo ya al 911! ¡No, no! ¡Al 911 no! ¡Se van a enterar en el barrio! ¡Me van a expulsar del grupo de oración de la parroquia! ¿Serán los vecinos? ¡No, no! ¡Es él! ¡Nuestro gorrión! ¡Vení, gorrión, vení! ¡Yo le voy a abrir la puerta! ¡Vos tomaste de más! ¡Voy a buscar con qué defendernos! ¡Ay, Virgen de las Palomas! ¡Protégenos! Un poco. ¡Oh, Madureitor! ¡Por fin llegaste! Sin dolores, remedios ni angustias. ¿Qué les pareció? ¿Le gustó? ¿Se quedó? ¿Qué está esperando, Madureitor, usted? No, excelente, muy buena la obra, realmente muy buena. Gracias. La verdad que se pasaron, chicas. Gracias. Ahora, ¿cuándo la van a presentar oficialmente antes que cerremos el programa? Sí, sí, 25 y 26 de abril, 21:30, Teatro de la Fundación Salta, Güemes 434. Allí estaremos. Los esperamos. Bueno, ¿quiénes hicimos el programa? Bueno, rápidamente le contamos a la audiencia quiénes hicimos el Tejedor de Sueños, hoy en una realización técnica de Pablo Silva, en planta transmisora Rafael Aguirre, locución, co-conducción Héctor Musso Barreri, por supuesto conducción dirección general Mario López Núñez. Y por supuesto con la invitación de ¿quién? Lógicamente de la señora Mari Yervino, Soledad Pérez y Graciela Valls. Gracias chicas por venir. A ustedes, muchas gracias. Feliz Día del Teatro a toda la colectividad teatrera del mundo. Muy buen fin de semana y Dios los bendiga. Gracias. Así es, gracias, muy buenas noches, buen fin de semana y hasta el próximo jueves. ¿Cuál? Thank you.